Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas gentes que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Son las 4 y 7 minutos en la Tierra del Sol Recto y estamos comenzando con un programa más de Mujeres Alterando el Sistema. Yo soy David. Y mi nombre es Carla. Es un gustísimo volver a acompañarlos una tarde más en su programa Mujeres Alterando el Sistema. No se olviden que pueden escucharnos por la radio de Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, por la 940 AM. O también por la vía web www.radiocce.com o a su vez también en su smartphone con la aplicación Radio CCE HD. Para que nos escuchen en todo momento y en todo lugar y no se pierdan la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden que nos pueden sugerir temas para los segmentos que tratamos a través de nuestra fanpage en Facebook, Mujeres Alterando el Sistema. El día de hoy les tenemos preparadas algunas novedades. Vamos a tener, vamos a conocer la propuesta musical de una artista en nuestro segmento de La Dupleta. Vamos a estar también con una entrevista, ya les vamos a contar el tema principal del día de hoy. También tenemos un par de datos curiosos también para apoyar el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Así es, tenemos, saben ya que tenemos nuestros segmentos chiquititos, haciendo el mundo también un poquito de conversando con, opinando con, ¿sabías qué? De a poquito vamos a ir revisando cada uno de los segmentos y bueno, empezamos ya. El día de hoy, como les comentaba David, tenemos un tema que ha estado sonando mucho en las redes sociales. Hace poquitos días nos sorprendieron algunas imágenes en Facebook sobre todo. Se trataba de un cierre que apareció de repente en varias fotos de perfil de muchas mujeres y que ahora sabemos que se trata de la campaña No Callamos Más. En la tarde de hoy vamos a conversarles un poquito de qué se trata, de dónde salió, cómo surge, qué pasa con qué significa esta campaña y quién está detrás de. Sí, antes vamos a ir con un tema musical. Así es, vamos a escuchar un poco de María FMC con su tema Filosofía Feminista. Caminando por calles oscuras hoy, la verdad se prende como incienso hoy, decidimos romper el silencio hoy, me hice la rebeldía en el romero, filosofía feminista contra el acoso callejero hoy, la verdad se prende como incienso hoy, decidimos romper el silencio. feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente para poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me aprovechan. A mí tan zorra puta mami, sé que te pone con ellas más que sentir besa. Señor piropiador, no te das cuenta que molesta. Cuidado que estás en manifiesta. Porque tu agresión a besta no se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades. Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Vence la rebeldía en el ropero, filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, vence la rebeldía en el ropero, filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente para poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra puta mami, se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que estás en manifiesta. Porque tu agresión a besta no se queda sin respuesta. Somos lindas, somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige a quien la desvista. Así que no insista, ni en la plaza ni en la casa, no me sigan la autopista. Sepa que esa cosa también sí me chista. Así que fuera machista, fuera sexista. La calle ahora es feminista, empoderada, pisada, pisada. Caminar sola y ser respetada. Bella como las estrellas, sin pedir a cambio nada. Opiniones de varones, de la boca para adentro. En el cuadro hay mujeres, macho facho no es el centro. Estamos en su programa Mujeres Alterando el Sistema a través de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública del país. Así es, estábamos escuchando a María FMC, una rapera uruguaya, con su canción Filosofía Feminista. La canción que escuchábamos nos abre el tema del día de hoy. Hablaba sobre el acoso callejero con mucha más fuerza. ¿A usted alguna vez ha sentido o ha vivido alguna situación de acoso en el bus, en la calle, en la casa? ¿Cómo ha reaccionado frente a ello? Estas son algunas de las preguntas que le hicimos a algunas personas en la calle. Le preguntamos a alguna gente y en un ratito les vamos a presentar cuáles son las respuestas de ellos. Sí, ahorita vamos a escuchar un pequeño extracto de las respuestas que las personas nos habían comentado. Esto es un Vox Populi que preparamos para ustedes y ya regresamos. ¿Alguna vez en tu vida has sido acosada? Sí, yo creo que todos hemos sufrido alguna vez de acosos, porque a veces incluso con una mirada tú puedes sentir que te están acosando. Sí, claro, por ser mujer siempre se está expuesto como al acoso de distintos niveles, pero sí siempre. Creo que cuando vas por la calle y no sé, vas con algún vestido y algún hombre te molesta y te dice alguna cosa indebida, sí. Acoso depende de en qué nivel estamos hablando. O sea, yo creo que acoso sí a nivel extremo no he sufrido. O sea, sí cuando he pasado, sí, bueno, viejos te dicen así como cosas, pero no me he sentido tan agredida, sí. ¿Te han acosado alguna vez en tu vida? No, nunca, no. Pero, ¿te han acosado alguna vez en tu vida? La verdad no. No, nunca. Nunca. Fue en mi facultad, por parte de un profesor. Por ejemplo, en un caso específico, ¿tú qué has hecho? Trato de alejarme y seguir caminando, caminar rápido y evitar los malos comentarios. Eso. Pues yo lo que intento es ridiculizar a la persona que está como haciéndome la cosa. La verdad me callaba, me daba mucho temor, porque como era una autoridad, pues me daba miedo. Pero después hubo otra chica más que sí se atrevía porque también fue acosada. Yeah. Entonces ahí hubo una denuncia y de ahí yo la apoyé con la denuncia. Ahí estábamos escuchando brevemente algunas de las respuestas que las mujeres a las que salimos a preguntar si habían vivido situaciones de acoso y cuál había sido su reacción frente a las mismas, ¿no? Tuvimos muchas más respuestas, pero estas son las que queríamos compartirles De ellas podemos ver un sinnúmero de situaciones. Muchas chicas de la universidad nos decían que habían vivido situaciones que no eran para ellas, no eran concebidas como acoso, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conversar un poquito más. Y bueno, ya vamos a estar profundizando y desarrollando el asunto. Estábamos escuchando en medio de estas respuestas algunas cosas inquietantes un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué entendemos por acoso? ¿Será que alguna vez lo vivimos? ¿O cuándo nomás entendemos que es acoso? ¿Por qué hablamos de un acoso a nivel extremo? ¿O qué es ese extremo que creemos que está ahí? ¿Cuál pensamos que es un nivel extremo? ¿Qué de eso, qué cosas que tal vez sí vivimos a diario, que nos pasan un montón, ni siquiera las estamos considerando como acoso porque son tan ya normales de nuestra vida? Están ya como son parte tanto de nuestros días que no lo identificamos como algo que tal vez pueda ser un poco violento. Estas fueron como algunas de las respuestas para introducir un poquito el tema el día de hoy, que tiene que ver justo con el acoso y la respuesta que se da a este. Y bueno, en nuestro segmento Así Anda el Mundo queremos compartirles una noticia que está bastante relacionada con el tema. Marta se sienta en el borde de la pileta en la Plaza Vicente Rocafuerte, cerca de San Francisco, en el centro. Cruza las piernas y su vestido se sube un poco. Su escote atrae la mirada prolongada de los hombres, quienes la miran una y otra vez. Otras veces, afirma, le han dicho obscenidades, incluso la han tocado. Relata que un adulto mayor, en un triciclo, quiso tocarle un seno. Ella lo empujó al percibir sus intenciones. Y en un bus de la Metrovía, alguien me agarró el trasero, pero al darme vuelta todos estaban viendo a otro lado, comenta. Marta es parte del 62% de las mujeres que refieren haber vivido alguna situación de índole sexual en el transporte público, según las estadísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, una institución que realizó un sondeo en las estaciones de la Metrovía. Así es, en la este sondeo es parte como de una campaña que se llama Que no te toque, en contra del abuso sexual, que además es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que en su artículo 170 indica que la persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con privación de libertad de 3 a 5 años. Esta campaña también está como se la encuentra como reproducida, o de alguna forma tiene como ha tenido resonancia en varias provincias, no solamente en el Guayas, también en Quito y en otras provincias de la sierra, porque como reconociendo que esta es una problemática a nivel social muy muy fuerte. El tema del abuso sexual en las calles sí es uno de los al menos es uno de las problemáticas que las instancias municipales están tomando en cuenta. Como decía antes David, habla del 62% de mujeres que utilizan los medios de transporte públicos que han sido agredidas sexualmente. Hay una parte de este artículo que les mencionaba antes del COIP que agrega que si la víctima es menor de 14 años o tiene discapacidad, la pena es de 5 a 7 años, y en caso de que sea menor de 7 años, la sanción va de 7 a 10 años. Ahí ahora sabemos que ya hay. En Quito hubo ya denuncias que tuvieron efecto y hay ya personas que están cumpliendo esta sentencia. Sin embargo, cada día es como mucho más complicado hacer efectivo estas denuncias. Hay mucho silencio y mucho miedo. Un profesional en temas sociales, un sociólogo llamado Leonardo Pesantes, comenta que el transporte masivo se presta para este tipo de insinuaciones y aproximaciones. y que cualquier campaña que vaya dirigida a poner límite es bien intencionada, pero además señala que no solo el hacinamiento causa esas expresiones, que hay toda una sexualización fuera de contexto. Todo se ha sexualizado, el baile, la música, dice. Se llegó a la conclusión de que el sexo vende y estamos atorados en eso, ¿no? También otra profesional, parte de una organización amiga de CEPAM, menciona que es importante que la comunidad actúe y denuncie ante estos casos que se han naturalizado muchísimo en la sociedad. Ahora vamos a ir con otro de nuestros segmentos, vamos a ir con la dupleta. Ya saben, como cada día les tenemos un poquito de música para darle un poquito de sabor a la vida también en los días de estos días que han estado un poco fríos, grises, donde la música, como siempre lo mencionamos, es tal vez una herramienta de sanación también de estas violencias que vivimos a diario. Vamos, antes de contarles de quién se trata, vamos a escuchar subtema primero. Vamos con Antes Que. Haga ancho, no tenga nada con que chocar. Estábamos escuchando la voz, la propuesta de Camila Moreno, que desde Chile nos presenta su propuesta musical. Ella, para empezar a contarles un poco de quién es una de las figuras de la nueva generación de cantautores en Chile de comienzos del siglo XXI. Comenzó a tocar la guitarra a los 11 años y bueno, compone desde los 17. Este tema que escuchábamos se llama Antes Que, del álbum Al Mismo Tiempo. Toca algunos instrumentos, es multiinstrumentista, ¿no? Toca la guitarra, el cuatro, el acordeón, el charango y también hace percusiones. Desde el año 2005 ella ha participado en diversas agrupaciones musicales que le han permitido viajar por un amplio espectro de sonidos que, sumado a la infatigable labor como investigadora musical, ha forjado en ella una importante trayectoria que le ha permitido hoy, a sus escasos 24 años, gozar de un carácter musical y un estilo único que comienza a trascender en el nuevo canto chileno y del mundo. Comenzó su carrera como solista en 2009, cuando un importante director de radios chilenas, Marcelo Aldunate, la descubrió y la invitó a grabar lo que sería su primer álbum Al Mismo Tiempo. La primera canción que escuchamos pertenece a este álbum, como decíamos, y bueno, ese año la cantante fue ganadora de El Sello Azul y nominada al Grammy Latino con el single Millones, que vamos a escuchar en este momento. Millones de almas, su inmensa cuenta. escuchando a Camila Moreno con su tema Millones. Camila Moreno se ha destacado además por su activismo encabezando protestas de Greenpeace contra el convenio de energía nuclear entre Chile y Estados Unidos. Esta misma canción, Millones, es una canción que habla de una crítica hacia la industria farmacéutica. En el 2011... Camila Moreno participó del Festival de la Canción de Viña del Mar, invitada por Calle 13 junto a Intilimani Histórico. Dicha presentación causó alto impacto y supera el ranking con más de 150.000 visitas en la web. Recientemente, Camila Moreno preparó su tercer disco, Panal, el cual fue realizado mediante el sistema de crowdfunding con la participación de sus fans como productores. Esta fue la dupleta de esta tarde de jueves. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que si quieren conocer un poco más de la música de Camila Moreno, pueden encontrarla en la web. Facilito, en YouTube encuentran mucha de su música. Ahora, empezando a adentrarnos en el tema del día de hoy, que tiene que ver con el acoso, vamos a escuchar. Tuvimos la oportunidad de conversar con una de las representantes de una iniciativa que se está llevando a cabo hoy por hoy en la ciudad, que recoge testimonios de mujeres que han sufrido acosos a través de la web. Y sin más contarles, vamos a escuchar a Verónica Vera. Soy Verónica Vera, soy de distintas organizaciones y colectivas feministas y estoy trabajando en la campaña que se llama No Callamos Más y Primer Acoso. ¿Puedes comentarnos, Vera, de qué se trata la campaña? Ya, la campaña Primer Acoso es una campaña que se ha dado a nivel de Latinoamérica en varios países que invita a las mujeres a contar sus testimonios de acoso, ¿no? Ya sea acoso sexual, acoso en las calles o distintos tipos de acoso. Aquí en Ecuador se la lanzó el día de ayer, invitando también a las mujeres a contar sus experiencias, pero lo que ha sucedido es que no han sido solo experiencias de acoso, sino experiencias de abuso, de violencia, de diferentes tipos, ¿no? Violencia psicológica, física, sexual, intentos de feminicidio. Entonces, las mujeres han encontrado un espacio justamente en este hashtag No Callamos Más, de contención y de encontrarse y de reconocerse en los testimonios de otras mujeres. Entonces, básicamente así da inicio la campaña, como una llamada a romper el silencio, a alzar la voz, a contar tu historia y que no te vuelvan a decir que de esas cosas no se deben hablar. ¿Se ha pensado en acciones o en otras fases después de este primer paso de denuncia? A ver, la primera fase es el paso de denuncia. La segunda fase ha sido, creo que algo que no se pensó, pero que está pasando en Ecuador, y es que se generó un grupo de un grupo cerrado en Facebook en el que estamos aproximadamente, creo que 26.000 o 27.000 mujeres, ¿ya? En este grupo cerrado de Facebook muchas están contando sus historias, aunque quizás no lo han decidido hacer públicamente en sus perfiles. Entonces creo que esa es una segunda etapa, ¿no? Que las mujeres encuentren un espacio en el que desahogarse, en el que romper el silencio, en el que encontrarse con otras, que no sea un espacio revictimizante, sino más bien de fortaleza, de escucha también, de solidaridad, de poder decir aquí estamos, de poder decir a mí me pasó, de nombrar esta violencia que muchas no han exteriorizado en años, ¿no? Hay algunas que dicen, es la primera vez que hablo de esto, me pasó a los 5 años y tienen 30 años, han pasado 25 años de silencio. Entonces creo que esa es una segunda etapa, ¿no? La oportunidad de poder contar la historia, de poder dejarla escrita, de poder ponerle palabras de ese dolor a la rabia, de colectivizarla. También las experiencias, ¿no? Decir, a mí me pasó y no quiero que vuelva a repetirse. Entonces, esa es una segunda etapa y creo que una tercera etapa va a ser como un encuentro que proponemos para poder dar un cierre, no necesariamente a nuestras historias, sino como un cierre, abrazarnos, conocernos, dialogar. Pero también creo que algo que sería muy interesante y que está pasando, y es que las mujeres empiezan a juntarse en sus familias, entre sus grupos de amigas, a conversar de los temas, ¿no? Hay muchas que escriben su testimonio y sus amigas les escriben diciendo, no sabía que te pasó esto a ti, porque nunca me contaste. Entonces nos estamos dando cuenta que ahí hay algo de lo que tenemos que hablar entre amigas, entre conocidas, entre mujeres que nos amamos y nos queremos, y es justamente las violencias que han pasado por nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces creo que también esa es otra nueva oportunidad que se ha generado, la posibilidad de encontrarnos entre nuestras amigas, nuestros grupos de confianza y conversarlo, ¿cachas? Y creo que luego, para quienes quieran confluir, creo que está pasando varias cosas, ¿no? Primero, que muchas se han puesto a disposición, como son psicólogas, otras son arquitectas, otras saben de defensa personal, como para organizar cosas, y creo que estas iniciativas se van a sostener y levantar. No lo vamos a hacer desde las organizadoras del hashtag, porque ni del grupo, porque nos va a superar, pero creo que está abierta esa posibilidad, se está dando en el grupo. Y otra de las cosas es que quienes quieran, además de articular acciones, sostener procesos más en el tiempo, podrían juntarse al espacio de la plataforma Vivas Nos Queremos, que ya está haciendo cosas, que está haciendo acciones y que está pensando también estrategias desde las mujeres y desde las colectividades para poder resolver este tema y poder visibilizarlo. Estábamos escuchando a Verónica Vera. Ella es una de las personas que estuvo como detrás al inicio de esta campaña que se llama, y que la pueden encontrar en Facebook, en su fanpage, No Callamos Más. Es, como les mencionaba, ella es una página donde se comparten testimonios de historias de mujeres que han vivido el acoso y la violencia en distintos momentos de sus vidas. Ha tenido en estos días menos de una semana de lanzamiento del grupo secreto y únicamente un día del lanzamiento de la página, más de 27.000 o 26.000 mujeres que se han juntado, muchas de ellas están contando sus historias. Sabemos, nos conocimos como el día de ayer, que ha habido más de 400 testimonios de mujeres que están siendo publicados únicamente, me parece que en Quito, pero que tuvo como ha tenido ya una fuerza nacional. Hay varias personas que se están pronunciando. ¿Qué pasa con esto? ¿Es tan fuerte la vivencia del acoso? ¿Está tan naturalizado? ¿Somos tantas quienes hemos pasado por esto? ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto, no? Vamos a seguir escuchando lo que Verónica nos cuenta en la entrevista que pudimos realizarle esta mañana. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que nos contó. Hay varias mujeres que han hecho público, como tú decías, las denuncias. Muchas lo hacen como por primera vez. ¿Qué pueden hacer? Como, ¿cuáles son las herramientas que se tienen las mujeres ahorita si necesitasen contención psicológica o algún acompañamiento más legal? A ver, mira, nosotras hemos escrito en muchas de las historias y testimonios de donde identificamos un riesgo, les hemos escrito justamente que si necesitan algún otro tipo de ayuda, de respaldo, de asesoría, se comuniquen, ¿no? Estamos articuladas con la plataforma Vivas Nos Queremos y con algunas organizaciones, por ejemplo, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Urcuna, para brindar el tema de asesoría legal, para brindar el tema de acompañamiento. Está el grupo justamente del Vivas Nos Queremos, en donde confluyen muchas profesionales que pueden dar como atención. Entonces, creemos que quienes la necesitan lo van a solicitar y estamos dando esa respuesta como derivando los servicios a las organizaciones, pero creo que la mayoría de mujeres lo que han necesitado más que nada es colectivizar justamente sus historias, ponerle palabras y dejarla por escrito, ¿no? Ay, romper el silencio por primera vez y decir: esto me pasó a mí, no quiero callar más, estoy harta del silencio, estoy harta de la vergüenza, estoy harta de la culpa, y recibir el feedback de otras mujeres que les dicen justamente esto: no fue tu culpa, no estás sola, nos ha pasado muchas, eres valiente, somos fuertes. Entonces, como esa contención se está dando en el mismo espacio y eso es muy importante. Una sola cosa más: ¿qué pasa con las mujeres que ahora recién se están enterando de la campaña y que quieren, que les gustaría contar igual sus historias? ¿Sigue estando abierta la plataforma? Mira, el grupo es un grupo cerrado, estamos todavía respetando a mujeres, solo de mujeres, porque entendemos que aquí hay un tema de confianza y de seguridad, y muchos se han pronunciado diciendo que preferirían que se quede así, porque como los acosos y los abusos se dan en sus círculos cercanos, puede haber mucha posibilidad de que sus agresores se encuentren dentro de sus amigos. Entonces, por eso lo hemos dejado así. Y también por un tema de decisión política, o sea, creemos que es necesario tener estos espacios, así sean virtuales, de encuentro entre mujeres, de diálogo entre nosotras. Entonces, este espacio se va a quedar abierto para que la gente siga invitando, siga concluyendo, siga contando sus historias, y la fanpage. La fanpage va a seguir publicando los testimonios de mujeres sobre todo, pero también está abierta a que se cuenten otro tipo de historias, ¿no? También tenemos testimonios de cuerpos feminizados, de mujeres transexuales que han vivido violencia justamente por el hecho de su identidad sexual, entonces eso es muy importante también visibilizar. Entonces estos dos espacios estarán abiertos, estarán de alguna manera como ahí para las mujeres, ajá. Eso, Vero. Muchas gracias, Vero. Si no sé si quieres comentarle algo más a todas las chicas que te están escuchando. Sí. O sea, quiero decirles que el ejercicio de poder ponerle palabras a nuestras historias, a nuestras violencias, es un ejercicio que es sanador, que quienes estén listas para hacerlo lo hagan, eso sí, que nadie remueva los fantasmas que no está lista para remover, pero que quienes quieren hacerlo, ya sea de manera anónima o con sus nombres, lo hagan, nos envíen su testimonio a nuestra fanpage, que se llama No Callamos Más, o lo hagan a nuestro email, que es nocallamosmas@raiza.net. Entonces, y nos digan si quieren que su testimonio sea anónimo o no. Entonces, eso. ¿Sí? Muchísimas gracias, Vero. Y estamos pendientes de las actividades que se estén lanzando como plataforma, como página, como actividades que se están levantando en torno a este tema. Muchas gracias. Dale, dale, chicas, un abracito también. Súper interesante entonces la propuesta que están llevando a cabo este espacio virtual, una vez más la tecnología, el Facebook, poniéndose a disposición de las causas de la denuncia. Ayer hablábamos del escrache, siempre las estrategias renovándose para denunciar muchos casos, cosas que en la realidad ecuatoriana, mundial, latinoamericana, se ha naturalizado muchísimo, ¿no? Ya saben, pueden escribir a nocallamosmas@riseup.net, aunque se dice Raiza. Así es. Varias, esta estrategia, como otras que están dándose, han sido súper, súper, han tenido mucha acogida. El tema de la necesidad de hablar, de romper ese silencio, se hizo como muy, muy evidente en estos días, ¿no? Muchas de las historias que cuentan, que han publicado esta página y que fueron contadas por mujeres en estos días, empiezan con la frase de: me he inspirado en estas historias, quiero contarles esto porque he escuchado su historia. Es a partir del empoderamiento, de la decisión de una u otra mujer que también se contagia este sentimiento de no estar sola, ¿no? De querer cambiar la realidad y las violencias que hemos vivido, de transformar, como lo decía una activista feminista, de transformar el dolor en lucha. El dolor y la rabia se transforma como en esto, en días y en vidas libres de violencia, pero a partir de esto, de empoderar, de reconocer que las violencias nos cruzan a todas, que esto es otra de las cosas que ha evidenciado, ¿no? Esta como actividad ha mostrado que la violencia no es de una nada más, que todas y cada una de las historias guardan cierta similitud, tienen como algún patrón. Muchas también inician sus historias diciendo esto, ¿no? Me reconozco en las historias de las otras, siento que estas, que no precisamente son los primeros acosos, tal vez tampoco son los últimos que se han vivido, pero así es súper lindo mirar cómo se han ido de a poquito generando desde esos espacios también estrategias para defendernos, para poder darle frente y frenar esta violencia que vivimos a diario. Siempre es importante tomar en cuenta los medios que se usan. Ha sido muy acertado el tema del uso de esta plataforma web. En Ecuador casi la mitad de la población ecuatoriana tiene acceso al internet y a los smartphones. Entonces el impacto que tiene esta actividad de denuncia es bastante grande. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Esto es Marea Advertencia Lírica con su tema ¿Qué Mujer?

tratar de descubrir qué cosas hay que nos han lastimado también, que nos han configurado de esa manera como personas, que nos hacen reproducir esos actos. Siempre el primer paso, creo, importante es el poder reconocer que hay una invisibilización, un que me importismo, por decirlo de algún modo, frente a estos temas, ¿no? El hecho de del primer paso de la sensibilización de cara a esto es la puerta que nos permitirá ingresar a descubrir por qué razones uno como persona, nuestros amigos como personas también reproducen este tipo de cosas, ¿no? Así que como se ha estado planteando en algunos espacios y redes sociales, desde los hombres que medio estamos cercanos y sensibilizados a estos temas, decir mucho apoyo frente a este tipo de iniciativas y que tengan mucho eco en la sociedad para que así se vayan cambiando ideas, se vayan cambiando cabezas. Así es, antes de terminar vamos a, con una pastillita chiquitita, comentarles un poquito de ir con nuestro segmento ¿Sabías qué? El día de hoy les vamos a comentar sobre el Papá Nicolau. El Papá Nicolau, ¿sabían ustedes qué? Es una prueba muy importante, pues sirve para detectar oportunamente el cáncer de cuello de útero. La prueba también es conocida como prueba de Pap, frotis de Pap o citología cervical. Las mujeres que han comenzado su vida sexual necesitan hacérsela y se la realiza por un personal calificado en una clínica, centro de salud, consultorio, y es muy rápida y no es dolorosa. En las instituciones del sector público se pueden realizar los papaniculados de manera gratuita para cualquier mujer que lo solicite, sin importar la edad o estado civil. Esta prueba es suficiente para detectar si hay lesiones cervicales causadas por el virus de papiloma humano, VPH, que pudieran desarrollarse en cancerosas. Cuando se trata de un tipo de VPH canceroso, puede provocar la muerte, es importante que lo sepan. Existen más de 100 tipos de VPH, pero no todos son cancerosos, y esta prueba permite identificar si se trata de un tipo que lo desarrollará y en qué etapa se encuentra. Dependiendo del tipo, un VPH puede desarrollarse entre 4 y 13 años, por ello es tan importante detectarlos a tiempo. Mientras más temprano se haga esta prueba, es menor el daño que puede causar. Prevenir enfermedades y sentirnos plenas con nuestro cuerpo es un derecho. Somos capaces de cuidarnos y saber qué es lo mejor para nosotras. Para ello podemos solicitar orientación e información no solo en centros de salud pública, sino ahora gracias a la web tenemos también servicios seguros de donde podemos hablar de la sexualidad sin muchos tabús, sin cargas morales, con mucha cientificidad y con mucha confianza. Así que ya saben, a todas las mujeres, chicas que nos están escuchando, es muy importante hacerse esta prueba, sobre todo porque las mujeres son las que mayores consecuencias negativas tienen. Con esto no quiero decir que los hombres tampoco deban hacérselo, sino que es un poco más complicado, hay menos pruebas, no se puede descubrir qué cepa de virus del papiloma humano es. Ahí la información para que puedan actuar, prevenir y siempre estar saludables. Así es, con esta información vamos cerrando ya, se va terminando ya esta tarde. Fue un gusto compartir junto a todas y todos ustedes, pero no nos vamos a ir sin antes invitarles de nuevo a participar, a formar parte, a dar también un poquito de su vida y a darle un poco más de fuerza a estas iniciativas. Como les mencionaba, la Vero Vera, que es una compa muy muy querida, esta página sigue abierta y seguirá abierta mientras sea necesario, yo creo. El grupo cerrado de Facebook también, donde pueden escribir sus historias, pueden solicitar unirse. Si son mujeres y desean compartir sus historias, pueden escribirlas o si no, pueden escribir al correo nocallamosmas@raisap.net. Y también invitarles a a un momento que se abrirá el sábado 28 de enero en el Parque El Arbolito, que es como otro momento para dialogar, para acompañarse entre mujeres, para conocerse también, para mirarse y reconocerse en las historias, en los dolores de las otras, y ir configurando un poquito ese espacio virtual, darle un poquito más de vida, darle un poquito más de fuerza, mirar qué se puede hacer a partir de eso. Las compañeras que están detrás de esta iniciativa nos han comentado que, como para seguridad de todas las mujeres que estén ahí, también se ha garantizado que va a haber un equipo de acompañamiento psicológico, de contención psicológica si fuera necesario, y también las compañeras que dan apoyo en el tema legal. Se nos acabó el tiempo, ha sido un gustazo poder compartir esta tarde con ustedes, con estos temas que creemos de mucha importancia, temas que trabajamos en la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, organización que produce este programa. Los invitamos a seguir escuchando la radio de la Casa de la Cultura, que nos escuchen también el próximo jueves con más temas súper interesantes como los de hoy. Yo soy David y nos escucharemos el siguiente jueves. Mi nombre es Carla y esto fue Mujeres Alterando el Sistema. Chau.